Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento. Bueno, Mari Mari Compuché, a nombre de la directiva del Hogar Pelontube, mi nombre es Lautaro Muñoz Yao. A nombre de la directiva y la comisión política, les damos la bienvenida a esta actividad, a este conversatorio convocado por familiares de personas víctimas de la desaparición forzada y de la prisión política en el Gualmapu. Estamos hoy con varios convocados de varios casos. Por la coordinadora, por José Buenante, tenemos al Peñi Alex Pérez y a la mía Cecilia Buenante. La madre de José Buenante, el Peñi Pablo San Martín, por el caso de la papá y Julia Chuñil, nos acompaña hoy día. Y Alex Wenchuyán viene a exponernos el caso de el Peñi Benjamín Coñopán, que es un preso político. Tenemos otro exponente, pero la verdad que estamos esperando que lleguen y en la medida que vayan llegando los vamos a presentar. Me gustaría empezar por la izquierda en este caso, por la familia del Peñi José Buenante. Quisiéramos que dieran las primeras palabras y en la medida que vayamos avanzando ellos van a exponer con completa libertad en estos momentos la vivencia que les ha tocado vivir, la experiencia que han tenido y en la medida que vayan surgiendo preguntas vamos a seguir desarrollando el tema. Así que eso, espero que pongan mucha atención y que sea una conversación amena para todos también. Marri marri compuche, marri marri kawenui, a toda la sangre hermana. Me presento, mi nombre es Alex Pérez. Bueno, yo soy poblador y al mismo tiempo mapuche. Creció y moviéndose siempre en la guardia. Nuestros papás, hace mucho tiempo atrás, no sé, por el tiempo del despojo, muchos de nuestros parientes se fueron a las ciudades y ahí nosotros crecimos. Pero mucha de nuestra gente que hemos crecido en la guardia como mapuche, nos hemos sentido identificados con el tema de José Buenante muchos años atrás. Levantamos una organización, una actividad que se llama Huachanguarria, que consiste, bueno, primero una actividad cultural para ir difundiendo el tema del Peñi José Buenante. Hemos recorrido varias ciudades, poblaciones más que nada, dando a conocer el tema del Peñi. Igual nosotros vemos que ya van a cumplir 20 años de este tema que... Igual, como dicen las mianes, está en total impunidad. Los gobiernos de turno, entre comillas, en esta democracia que llaman ellos, no había ninguna intención de poder esclarecer este tema. Sabemos claramente quiénes fueron los que detuvieron a José Buenante, sabemos los nombres, ellos, la justicia, las instituciones del Estado, saben quién cometió, quién fue el que ejecutaron ese hecho y hasta ahora ellos han guardado y mantienen un pacto de silencio. Un pacto de silencio que no se ha erradicado, que eso viene de mucho tiempo atrás, de la dictadura de Pinochet, con gente que fue detenida, asesinada, torturada, ejecutada. Ese es el pacto de silencio que tiene, yo creo, la Fuerza Armada es como un vínculo que ellos han creado así de tradición entre ellos. ¿Para qué? Para sostener sus instituciones. Nosotros, bueno, como les contaba, como poblador y como mapuche que vivimos en la guarra, nosotros lo hemos coordinado igual en diferentes territorios, en diferentes poblaciones, en el tema de José Buenante, y no solamente ese, sino que igual apañando la lucha de los presos políticos mapuche. Igual ahora estamos apañando el tema de las tomas en las poblaciones. Y bueno, nosotros el tema de José Buenante, en la situación que pasó en una población, que de la noche a la mañana lo detuvieron y nunca más se supo de él. Por eso nosotros pasaron varios años que nosotros no, por ejemplo, nosotros no conocíamos el tema de Huenantes y conocimos a la Miel Candice que está presente acá y hizo el lazo con la ñaña acá y de ahí nosotros no hemos parado de apañar a la familia de Huenantes porque hemos visto que igual como nosotros somos pobres, somos de las polas, igual tenemos una forma de ver las cosas nosotros aquí en La Guardia. Entonces levantamos esa actividad que se llama Huachan Guardia y ahora nosotros lo queremos fortalecer, ahora que se van a cumplir los 20 años, ver la forma de cómo podemos ir coordinándonos con otros sectores, otros hermanos, hermanas, para este tema de los 20 años que se viene ya ahora en septiembre. Bueno, queríamos invitarlo aquí, bueno, en Temuco vamos a ver la forma de poder coordinar algunas actividades de aquí a septiembre para ir fortaleciendo el trabajo que están haciendo las ñañas allá en Puerto Montt. Eso, igual agradecerle la invitación. Bueno, como le dije, nosotros somos pobladores, también somos mapuches y estamos coordinándolo con otras sangres hermanas, así que se agradece. Peñi Pulamien, sí que le dejo la palabra aquí a la mamá de José Huenantes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Huenantes Gulitraro. Soy la mamá de José Huenantes y por lo menos yo vengo de Los Muermos, una hora de Puerto a Los Muermos. Y entonces estoy acá. Gracias igual por la invitación. Y igual quería decir unas cuantas cosas de mi hijo. Por lo menos no ha habido justicia en este momento, el caso sigue lo mismo como estaba, el fiscal no hay ni una resolución en este momento, que sea nueva, nada. Entonces por eso nosotros estamos activando cosas en Puerto Montt para sacar los 20 años más grandes y poder hacer una marcha, como dicen Donales, grande en Puerto Montt para que el caso no quede en el olvido, porque eso es lo que quieren ellos, que el caso quede en el olvido. Entonces no, nosotros no vamos a parar hasta cuando sepamos la verdad y para que lo entreguen el cuerpo, ¿dónde está él? Porque nosotros sabemos que fue carabinero, hay testigos, los testigos clave están, solamente ellos tienen, como dice Don Ali, un pacto de silencio que ellos nunca van a romper, pero sus corazones tampoco están tranquilos con en este momento por lo que ellos hicieron, porque ellos en este momento hicieron un daño muy grande a la familia. Incluso igual hemos activado harta actividad en Puerto Montt, ahora hace poquito estuvimos una, así que estuvo muy bonito, hubo harta gente igual que centro a apoyar, así que igual lo sube el ánimo. Pero nunca vamos a bajar los brazos yo nunca voy a bajar los brazos por mi hijo. Se va, por lo menos hasta que tengamos una justicia digna, para darle una sepultura digna a mi hijo. Y eso, entonces lo igual, gracias por la invitación, gracias por estar aquí presente, gracias por los que me conocen ya y gracias por los que yo no he visto. Son nuevos algunos y eso, muchas gracias por estar aquí igual presente con mi hermana, que ella me acompañó también, y eso, muchas gracias. Mari Mari a todos. Mari Mari también, por estar, gracias por la invitación, primero que nada, por estar aquí, contenta, nosotros estamos contentas por venir acá, reunirnos una vez más acá, y agradecerle a todos en general, agradecerle por el momento, por nosotros igual estar acá, y contenta, bueno, como dice mi hermana, esto es un poco fuerte, se han hecho harta actividad en Puerto, hemos hecho harta actividad, igual últimamente hemos andado en la actividad, hemos hecho beneficios por José, y bueno, estamos pensando en hacer una marcha masiva en septiembre, que yo le estoy dando ánimo, que hagamos la marcha, que se venga la marcha con fuerza, porque eso el año pasado no lo hicimos, pero este año sí, sí tiene que venirse una marcha para hacer el recuerdo a los asesinos, ¿cierto?, que del Estado, en general todos, porque todos son unos corruptos, la PDI, Carabineros, en general en todo. Ellos saben dónde está el cuerpo, ellos saben lo que hicieron y su conciencia, como dice mi hermana, nunca van a tener tranquilidad, nunca van a poder dormir tranquilos por lo que hicieron y por todo lo que han hecho, por todo el daño que han hecho en familiares, en personas desaparecidas, ¿cierto? Yo estoy contenta porque yo cuando hay beneficio, hay marcha, yo le grito su verdad nomás porque se lo merecen. Que uno le grite las cosas porque es la manera de uno desahogarse, porque uno necesita desahogarse, gritarle las cosas, gritarle la verdad. Y bueno, uno ahí como que uno se da fuerza. Bueno, ya son 20 años que ya se vienen. El 3 de septiembre son 20 años que uno espera justicia y a la justicia aún no llega. Ellos no se mueven por hacer nada. Sí, igual todo, pero sí estamos muy tranquilos porque el día de mañana yo sé que se va a ver justicia, se va a ver y yo sé que de la noche de repente puedan aparecer que una luz se alumbre. Y esperanza y no perder la fe. Así que eso, pues agradecerle a cada uno de ustedes, como les digo, y estar en esta beneficio, no más combinación con todo, hacer una lucha por todo y por todo lo desaparecido y estar en una, somos una sola familia en general. Así que eso sería para agradecer a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Me presento. Soy Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil. Nosotros estamos acá gracias a la colaboración del hogar. Nosotros estamos por una lucha de mi madre. Mi madre fue, digo yo, desaparecida porque a mi mamá me la sacaron de allá de las tierras donde estaba ella el 8 de noviembre. Y nosotros, yo como hijo, voy a dar todo por encontrar, voy a dar lo último que se pueda hasta encontrar a mi mamá. En lo cual estoy muy agradecido y ando en todo Chile donde me invitan, voy a difundir el tema de mi madre. Bueno, mi madre, la última vez que la vio mi hermana salió el día 8 de noviembre de 2024, salió de la casa de mi hermana, salió hacia la casa que tenía ella en la recuperación, que queda más o menos como a 2 kilómetros de la casa. De entre la casa de mi hermana a la casa de la recuperación. Ella salió un día viernes, yo llegué el día viernes en la tarde, no la alcancé a ver. Ella salió con otra señora, que mi mamá era muy buena de corazón, persona que podía ayudarla, ayudaba. Y llegó una señora a la casa, que vivía en situación de calle, pero ella vivía como en situación de calle, pero en el campo. Y ella llegaba a los lugares y donde le daban alojamiento, le daban comida, ella se quedaba. Y eso, en esos días justo tocó la coincidencia que mi mamá tenía unos animales perdidos en la recuperación y le dice, Ana, acompáñame, allá los cocinás, tú cocinás y yo mientras salgo a buscar mis animales, allá tenéis comida, alojamiento, así que allá, y los acompañamos las dos. Y en lo cual mi hermana dice que se fueron las dos a la recuperación. Pasaron los días, el día domingo, mi otro hermano la fue a buscar a mi mamá para que viniera a almorzar. Yo le dije que bueno, porque ya hacían 2 días que no la veíamos en la casa. Así que mi otro hermano partió a buscarla con un amigo, y en lo cual, a pocos minutos que salió mi hermano de la casa de Janet, llama a Janet y le dice que mi mamá no estaba en la casa de la recuperación. Y en lo cual, si no estaba en la casa de la recuperación y no estaba en la casa de mi hermana, era que algo grave le había pasado a mi mamá, que en 2 días no iba a volver a la casa. Así que salimos al tiro ese día domingo en la búsqueda, un día domingo que estaba lloviendo, que yo con la pareja de mi hermana salimos al tiro hacia arriba, como se dice literalmente, a la punta del cerro, en la punta del cerro ahí había una una mediagua que Carabineros le puso el refugio. Pero es una mediagua sin ventana, sin puerta. Y llegamos hasta ahí y sin encontrar nada por el camino principal que mi mamá recorría. En lo cual ahí en el refugio los separamos. La pareja de mi hermano, que es Flavio, mi hermana, que es Flavio, se dirigió hacia un camino y yo me dirigí a otro camino para abarcar en esos momentos, porque como estaba lloviendo, y si algo le había pasado a mi mamá por el camino, ha tenido que haber estado a la orilla del camino, tirada, en lo cual han pasado 8 meses y no hemos sabido nada de mi madre. Nosotros la buscamos por todos los caminos que habían ahí en esos cerros, ahí hay muchos, muchos caminos. La salimos a buscar con gente de ahí mismo del sector, campesino, que mi mamá buscaba a sus animales por las huellas. Y en lo cual los campesinos todos en el campo hacen casi lo mismo. Entonces ellos fueron los primeros que a mí me dijeron que mi mamá no estaba ahí. En lo cual nosotros cuando salimos en la búsqueda con Flavio, Flavio me dice que habían hacia abajo del refugio estaban las huellas de mi madre. Pero yo no sé si serán las últimas huellas que ella tenía o han sido de huellas anteriores. Y en lo cual ahí en el refugio había una huella de una camioneta y dos varas como de 1.5 metros más o menos que estaban ahí. Nosotros no le sacamos fotos porque como estaba lloviendo y andábamos desesperados buscando a mi mamá, no se le ocurrió tomarle foto a esa huella de la camioneta. Y así llegó después la ayuda del gobierno, con drones, con carabineros, escuela de carabineros en formación, bomberos, y una infinidad de ayuda que los llegó hasta el avión de la FASH, que escanea los terrenos, y en lo cual a nosotros los dimos por vencido que mi madre no estaba ahí. Y bueno, y en la última, ya en las búsquedas, cuando ya no la encontrábamos, anduvimos hasta la siga de estas aves que son conocidas como los jotes, para ver que si algún lugar que había, se lo había quedado en buscar y que podía haber estado mi madre ahí. Mi hermano siguieron 2 veces a los jotes donde se hacían caer hacia el terreno, y en lo cual en una se estaban comiendo unos conejos y la otra era donde los jotes dormían. Tenían sus nidos. Así que nosotros los dimos más completamente convencidos que a mi madre la sacaron de ahí. A mi madre no la encontramos nosotros, no la encontró el helicóptero de la PDI, no la encontró el avión, carabinero, y eso a nosotros lo hace pensar que a mi madre la sacaron. Y aquí empieza el conflicto que mi madre formó una comunidad, ella, anduvo de casa en casa, de a caballo, de a pies, buscando integrantes para formar una comunidad, en el cual en el sector allá no habían comunidades. Y formó su comunidad. Y ella escuchó que la CONADI había comprado un terreno para una comunidad llamada Blanco Lepín de acá de Lautaro. O sea, ellos se iban a ir a otra región a vivir. Ellos firmaron un contrato sin saber cómo era el campo, sin saber cómo era el territorio, en lo cual acá en lo que es Lautaro, Victoria, los campos son todos planos. Allá el terreno que era son puros cerros. Hay planicies, son muy pocas, no son cultivables. Mi madre las tenía para cuidar sus animales, para criar animales, en lo cual llega ella el 2015 a ese terreno. Y habían personas de la CONADI que estuvieron presentes, que son testigos que mi mamá estuvo en ese terreno, en una recuperación. Hay un acta firmada, en lo cual mi madre se quedó ahí por 10 años. Pero acá viene el problema, que ese terreno se lo compraron a Juan Carlos Mosta. Juan Carlos Mosta lo vendió a CONADI. Y después pasa el tiempo y CONADI se lo devuelve a este empresario. en lo cual Conadi no le avisó a mi madre que se saliera de ese terreno, que ya tenía un dueño, un particular. No sé si a Conadi le devolvieron la plata. Eso tiene que estar en investigación. Por lo que nosotros sabemos que no se le ha devuelto la plata. Entonces, si no se le devolvió la plata a Conadi, ¿por qué este señor es dueño del terreno? Y Conadi, cuando le devuelve el terreno a este empresario, no le va a avisarle a mi madre. No le dice: señora Julia, este terreno ya no es de Conadi, tiene que salirse. Tiene que retirarse. No lo hizo Conadi. Después este señor era el dueño de este terreno. ¿Por qué este señor le ofrecía dinero a mi mamá para que saliera? Le ofrecía dinero a los vecinos para que hostigaran a mi mamá. En lo cual mi madre seguía firme ahí en su terreno, en su recuperación, cuidando un bosque nativo, que ese bosque nativo está alrededor de puras forestales. Es el único bosque nativo que está quedando ahí en ese sector. Y para nosotros acá debe estar el empresario, debe saber qué pasó con mi madre. Para nosotros él es el principal sospechoso de esta desaparición de mi madre. Porque aquí a nosotros como familia no los molestaba mi mamá. Al único que le molestaba a mi mamá era este empresario, que no hallaba cómo sacarla del terreno. Le ofrecía plata para que se fuera. Y si él es el dueño en un terreno, con la ley de usurpación, mi mamá en 2 meses, 3 meses, ya 5 meses, coloquemos, hubiese estado fuera con la fuerza pública, la hubiesen sacado a mi mamá. Pero ¿qué pasó acá? Que nunca hizo eso. ¿Pero por qué no lo hizo? Creemos nosotros, es porque había un negocio turbio entre él y la Conadi. Por eso es que ninguno de los dos se atrevió a sacar a mi mamá con fuerza pública o diciéndole a mi mamá, escribiéndole una carta y decirle con nadie, ¿sabe qué? Tiene que retirarse. Y por eso mi mamá desapareció. Desapareció mi mamá porque estaba cuidando un terreno, le molestaba a este empresario y a nosotros como familia los quisieron hacer un montaje en todo esto de lo que está pasando. A mi hermana la tuvieron dentro de un furgón, que se echara la culpa, diciéndole que se eche la culpa, literalmente que se eche la culpa. La apartaron de su hijo, le quitaron el teléfono y la subieron a una camioneta y se la llevaron a una tenencia de Máfil, que queda a 20 kilómetros de distancia. En lo cual nosotros no sabíamos nada que había pasado con mi hermana. Nosotros, yo, mi hermano, mi sobrino, estábamos en la casa de recuperación buscando los animales y de repente llega un carabinero con la amiga de mi hermana, y la amiga de mi hermana me dice: Pablo, tengo que contarte algo. Y el carabinero a mí me decía: Pablo, vamos, súbete, vamos. Y yo le decía: no, es que voy a ir a buscar un polerón. Y la amiga de mi hermana, que es Marta, llegó y me dijo: Pablo, a la Yanet parece que se la van a llevar presa. ¿Cómo? Le dije yo. Me dijo: ven, mira, te tengo que contar algo, ven, ven. Y el carabinero afuera me decía: Pablo, vamos. No, si voy a ir a buscar un... No, vámonos, si voy a estar un ratito nomás. Y en eso llego y dentro, y la Marta me dice que a lo mejor a mi hermana se la iban a hallar detenida. Y el carabinero, con la excusa que me va a buscar a la casa, me dice: Pablo, es que están... si tú sabes que estamos en una rutina que estamos haciendo casi siempre. Claro, casi siempre, porque siempre se fijaron en nosotros como familia de la desaparición de mi mamá. En lo cual pasaron 6, 7 meses y estuvieron solamente enfocados en nosotros, como los culpables de la desaparición de mi madre. Entonces él me dice, Pablo, es que no, si es para que estés presente ahí de lo que estamos haciendo nosotros. Ya, nosotros no tenemos nada que ocultar. Siempre hemos colaborado con Carabineros. Nunca le hemos dicho, nunca le hemos puesto una dificultad, nunca le hemos cerrado una puerta. Y a lo mejor en eso caímos de inocente, en decir: ya basta con nosotros. Pero nosotros nunca le dijimos eso. Entonces ellos hicieron lo que quisieron con nosotros. Me llevaron para allá y me dejaron como a 30 metros de donde estaban ellos. Y yo pensando que mi hermana estaba adentro en ese rato. Y llega una prima de nosotros y me dice: Pablo, la Janet. Yo le dije que está dentro de la casa. Ya, me dijo, la voy a ir a ver porque, ¿sabes qué? Se anda corriendo la voz que a mi mamá, porque ella le decía mamá igual, que a mi mamá la van a encontrar, la que la van a sacar. Mira, si ahí afuera está, parece que está el servicio médico legal. Había tanta gente, policías, que ese día, como iban a tratar de culpar a mi hermana, iba a ser noticia. Y por eso había tantas policías. En lo cual entra quiere ingresar mi prima, y Carabinero le dice que no. Y ella le dice que ella quería saber de Janet. No, si Janet no está aquí. Y de ahí recién nosotros supimos que mi hermana la tenían en la comisaría, supuestamente. Porque en esos momentos nosotros no sabíamos nada. Nada de nada. Imagínense que llevarme a mí engañado, tener a mi hermana encerrada en un furgón y insistiéndole que se eche la culpa, que de aquí tu mamá no salió, le decían. Que tú, a ti te tienen amenazada, tu pareja te tiene amenazada, ustedes fueron, y delante de una fiscal, la fiscal regional, que no hizo nada tampoco. Ese día estaba el fiscal que tenía la causa, que era Carlos Bahamonde, que tampoco no hizo nada. Ellos estaban todos de acuerdo para echarle la culpa ese día a mi hermana. Bueno, y así han pasado los días y esto... Yo donde me invitan lo ando difundiendo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Aquí a nosotros no los molestaba nuestra madre, aquí a una sola persona le molestaba porque él quería explotar ese bosque nativo y vendérselo a la forestal. Ese era el negocio que él quería hacer, y mi mamá no lo dejaba. Entonces la pregunta de nosotros, ¿a quién le molestaba a mi mamá? ¿Era a nosotros como familia o a ellos? Y por eso nosotros damos gracias a que ustedes estén un corto tiempo aquí escuchándome. Y muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran hacerme, si es que se las puedo responder yo y si es que está dentro de la carpeta investigativa, porque a nosotros lo han hecho muchas cosas, muchas cosas. En una de las últimas cosas que esos mismos días fueron que el Mega publicó que en la casa de mi hermana habían encontrado sangre de mi mamá. En lo cual después, con la abogada, eran mentiras. Era el montaje que los querían hacer a nosotros como familia. Así que muchas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas que me quieran hacer, si es que se las puedo responder. Gracias. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Felimay, un elto com chaliu pelain, un elto chaliu noan mari mari pu peñi pu lamien. Felipeñi, inche mai pinge gaitungen ale wenchuyan. Mayeko tu inche, mayeko mapu. Panta tapachi kam winka tungafun doigme. Panten muta elian getu inerke newe pulpa que la in mapuchengun chipu que tanta pu la mien pu peñi mapuchengun que lu winkazuan bueno era necesario saludar a como se me ha enseñado cuando hay un peñi la mien que habla y entiende mapuchengun primero es necesario saludar y hablar en nuestro idioma. Se me ha pedido venir a exponer el tema del Peñi Benjamín Coñopán, huelquén de Resistencia Mayeco, de una de las comunidades que está en Resistencia Mayeco. Se me ha pedido exponer el tema, la persecución política judicial hacia el Peñi. Caso como el del Peñi hay mucho en Hualmapu. Persecuciones políticas, judicial. A esta altura no solamente ya pasa siendo un tema político o judicial, sino también están metidos empresarios, latifundistas, empresarios forestales, porque para el Estado es mucho más, vale más una hectárea de bosque que la vida de una persona. En hablándolo derechamente, en Santiago mueren personas a manos de bandas criminales todos los días. Y sin embargo, allá no tenemos los militares en la calle. Acá sí, acá porque se quema una hectárea de bosque, tenemos los militares en la calle. Las policías están trabajando el doble, el triple quizás. Entonces, de esa forma se ha venido persiguiendo a los peñis que han decidido levantar la voz, porque a esta altura, en tiempo moderno, estamos hablando de una nueva pacificación, porque no es una diferencia entre la pacificación de la Araucanía cuando se habló tiempo atrás. No hay una gran diferencia, porque aquí están los militares nuevamente en la calle, están los militares asesinando a los peñis, militares reprimiendo. Entonces no hay una diferencia entre la antigua pacificación y esta. Y es una lucha que ya se está dando. Y ahora en tiempo moderno se está torturando aún en los allanamientos. Han habido allanamientos donde peñis se ha torturado por 6 horas y eso está comprobado. En mi caso también, en un allanamiento en una comunidad, sector de Victoria, entre Victoria y Curacautín, también fui torturado. Entonces, y hay videos de eso. Entonces, antes de eso también, pero como vamos a hablar del Peñi Benjamín y en general, porque como decía, casos como el del Peñi Coñopán hay muchos, y en todos los territorios. Hablemos del territorio Lafquenche, Pehuenche, Huenteche. Entonces, es necesario de enfocarse en todos los territorios, porque todos los territorios que resisten también son mapuches. No llevamos una sola bandera de lucha, no hay un grupo que se pueda dividir en esto, sino la lucha y el objetivo es uno solo, que es la recuperación de nuestra nación. Entonces, debido a eso, ha pasado el Peñi Coñopán, sufrió el hostigamiento policial, el hostigamiento de latifundistas. Al Peñi lo iban a ver en la casa, los mismos latifundistas, los sicarios que tienen los latifundistas. Entonces, nosotros sabemos cómo operan esos sicarios en territorio de Mayeco, que no son pocos los latifundistas que tienen contratados esos sicarios, lo hemos visto. Entonces, es eso lo que hace necesario, y bien que se hagan este tipo de conversaciones aquí para exponer y no callar hacerle ver a la ciudadanía común y corriente, o Winca en este caso, el atropello que estamos sufriendo nuevamente en tiempo de paz, supuestamente, el atropello que siguen viviendo comunidades, que se resisten a perder todo lo que habíamos recuperado en un tiempo. Entonces, eso también, Peñi, es necesario visibilizar estas situaciones. Como decía, casos como el del Peñi Benjamín, hay muchos en todos los territorios. Y lamentablemente aquí el Fiscalía está haciendo oídos sordos a muchas cosas, o están obviando información para inculpar a nuestros peñis. Sabemos, no tengo el permiso para hablar de los peñis, pero espero me disculpe en la familia. También voy a citar el caso de los peñis Ancalaf con el Peñi Calabrano. Entonces fue un juicio completamente viciado. Es necesario decirlo porque con testigo protegido, nunca se había visto en un juicio donde condenen a Peñi a unas penas tan altas, con que el testigo envía una carta al tribunal, un testigo protegido, habiendo tantas posibilidades como hacerlo de forma telemática o biombo, que se usaba antiguamente cuando empezaron a aparecer los testigos protegidos, no se hizo. Sin embargo, se envió una carta. No fue un juicio justo eso. Los abogados defensores no tuvieron la posibilidad de contrapreguntar. Entonces fue un juicio completamente viciado. Y se está dando ahora. Esto está lo estamos viviendo ahora, una persecución. Ese tipo de persecución estamos viviendo. Entonces, aquí el llamado es a la juventud sobre todo, porque aquí nosotros somos... ¿Quién se está encarcelando aquí? Se está encarcelando la forma de pensar que nosotros tenemos, es diferente. Nosotros amamos la vida, amamos la naturaleza, todo lo que se mueve dentro de la naturaleza, el mapuche ama eso, porque de ahí somos nosotros, somos gente de la tierra. Entonces, si no tenemos tierra, seríamos gente nomás. Entonces, eso, los recursos que nosotros para sustentarnos lo tenemos que sacar de la tierra. Entonces, y gracias a eso, porque se han levantado peñis, lamienes en distintos territorios, pero también están creando nuevas leyes. Se creó la ley de usurpación y lamentablemente muchos peñis y lamienes le tuvieron miedo a esa, o no sé si era miedo, o igual se fueron quedando en el camino. Ah, está la nueva ley antiterrorista que se está supuestamente reorganizando, rearmando, pero ¿para reprimir a quién? Siendo que el verdadero terrorista está en el gobierno, son las instituciones. Ahí están los verdaderos terroristas, los que están a cargo de, disculpe Peñi, pero aquí también, de desaparecer gente. Esos son los terroristas. Entonces nosotros, por defender la vida, estamos siendo enjuiciados y lamentablemente aquí hablaban días atrás que hay tres organizaciones que la van a declarar como terroristas. Entonces, por defender nuestro derecho, por defender la vida. Entonces, eso es lo que está pasando en Gualmapu ahora. Es necesario este tipo de conversación para visibilizar, no solamente aquí en... Porque aquí nosotros estamos viviendo una burbuja. Aquí el presidente sale a hablar afuera y aquí, según él, en Gualmapu está todo bien, está todo tranquilo. ¿Por qué? Porque las instituciones están funcionando, según él. Se creó una comisión por la paz y entendimiento. Pero ¿con quién conversaron ellos? Con ellos, esa conversa la tuvieron con mapuche domesticado. ¿Por qué no fueron a la comunidad? ¿Por qué no sesionaron siquiera una vez en una comunidad donde la comunidad que realmente está en resistencia? ¿Por qué no recogieron la opinión de esa persona? Entonces, y ahora ellos quieren implementar solamente, llegar e implementar, escribieron quizás qué cosa, yo tampoco he tenido la oportunidad y no me interesa leerlo. ¿Por qué no hablaron con personas que realmente que están dispuestas? Porque el mapuche es de diálogo, siempre ha sido de diálogo, pero un diálogo serio. Conversemos, pero lleguemos a acuerdos, tomemos acuerdos, pero respetemos los acuerdos. Porque tratado hay mucho, y vigente aún. Entonces, ¿pero por qué no se respeta? ¿Por qué el Estado chileno no respeta esos acuerdos? Entonces, eso es lo que se ve aquí en lo que estamos viendo actualmente en Gualmapu, una persecución político, judicial y militar. Entonces, como les decía yo, hay hechos de tortura en todos los territorios, no solamente yo vengo de Malleco, no solamente en Malleco, en todos los territorios se están viendo esos tipos de tortura, ven, lamien, niños, un caso cercano, niño de 4 años, 5 años tiene. Encañonado con un fusil, despertar a las 3 de la mañana con un fusil, un niño para un niño. Entonces eso es tortura, es torturar a un niño. Después, en un tiempo más, ¿qué van a decir? El niño va a crecer con esa mentalidad, el niño se va a querer defender, el niño no va a querer, ese niño no va a querer que su hijo viva lo mismo que estaba viviendo él. Entonces, ¿qué es lo que el Estado quiere? Y van a seguir creando leyes como para seguir criminalizándonos. Entonces, eso es lo que yo vengo, lo que a lo mejor me extendí un poco, pero es necesario hacer visible lo que están viviendo también los peñis que están en prisión política. Hay prisioneros políticos en Angol, en Concepción, en Lebu, Cañete, Temuco, Valdivia. Entonces, y otro tema también que resulta bien relevante. Gendarmería, caso de gendarmería. Se tomó atribuciones porque parte de gendarmería está politizada, la derecha, ultraderecha está firme trabajando ahí. Se están tomando atribuciones, no están respetando acuerdos y entonces ni derechos, porque hay... Se puede trabajar en de muchas formas, de muchas maneras, con los prisioneros políticos. Pero pasa es que ha habido una toma de posición de parte de Gendarmería que hasta entonces no, le están restringiendo hasta la culturalidad a nuestros peñis dentro de las cárceles. No pueden los peñis celebrar un Illay Magún de la forma correcta, como debiera ser. Gendarmería está diciendo, no, ustedes tienen que hacerlo de esta forma. Nosotros, ¿por qué Gendarmería tiene que venir a cambiar nuestra cultura? No podemos, ni nosotros somos capaces de cambiar lo que nos enseñaron nuestro Cuifique Cheyem. Entonces, es eso lo que está haciendo el Estado chileno gracias a la militarización y a la persecución política de los peñis, la persecución política que está sufriendo nuestros peñis que actualmente están resistiendo. Entonces, como le decía, buena instancia esta como para visibilizar las persecuciones que están sufriendo nuestros peñis y las mienes en Gualmapu. Así que muchas gracias por escuchar Peña y la Mien. Bueno, damos las gracias primero a todos los exponentes en esta primera ronda. Destacar lo que han dicho respecto de lo importante de esta conversación en cuanto a que estos casos no son visibilizados por los medios tradicionales. También saludar a los oyentes de la radio Curruf, perdón, a los oyentes de la radio Curruf y a la radio que se ha hecho presente el día de hoy, que está transmitiendo en su página, que es radiocurruf.org. Sí, radiocurruf.org. Ahora tenemos al Peñi Eduardo Curamil, que también quiere dar unas palabras. Nos faltaba él en esta ronda, así que Peñi, preséntese y exponga nomás con confianza. Acérquese al... ¿Por ahí está bien? ¿Se escucha? Permiso, Ñen Ruca. Permiso, Peñi Lamien, Mari Mari. Con el permiso igual de la familia Lamien, con su permiso igual. Igual me pidió la Lamien que hiciera como una reseña de lo que ha sido en este caso la persecución hacia el Peñi Benjamín Coñopán. Recalcar que el Peñi es un huerquén de un lof, de un territorio de la zona de Trangol, zona Victoria. Y bueno, el Peñi desde su inicio ha sido un Peñi que ha sido perseguido desde que asumió su rol de huerquén en este caso, porque como todos sabemos, cada persona que se atreve a alzar la voz en contra de este Estado pasa a ser un enemigo, pasa a ser, como dicen los policías, personas de interés hacia a lo que conlleva todo esto. Si bien también con lo que dice el Peñi Alex, somos peñis de la zona de Malleco. El Peñi Benjamín también es un peñi de la zona de Malleco, por lo que también recalcar que el Peñi fue víctima dentro de todo esto, todo el proceso que ha estado llevando. Hubo una huelga hace un par de años de los prisioneros políticos mapuches de Angol, en la cual los Peñi tomaron decisiones de tomarse las municipalidades, ya sea de Traiguén, Coyipulli, Ercilla, Victoria, Curacautín, en la cual una de estas municipalidades, que es la de Curacautín, el Peñi Benjamín estuvo ahí cuando, en este caso, los Huincas, que fueron motivados por en este caso por la asociación de APRA, esos Huincas fueron motivados por ellos para poder hacer el desalojo forzado hacia los peñis que estaban dentro de la municipalidad. Recalcar que los peñis fueron golpeados, se les quemaron sus vehículos, en lo cual esto el gobierno contra el peñi no lo nombra. Lo que generalmente dicen las noticias es que los peñis están detenidos por hechos delictuales, pero solamente muestran una cara de lo que es cada persona en este caso. Entonces, por eso este peñi siempre fue un peñi que estuvo presente en las recuperaciones territoriales, un peñi que estuvo presente en diferentes manifestaciones que se han llevado dentro de la zona, no solamente de Malleco, sino apoyando a diferentes territorios que han levantado la bandera de la lucha. Así que creo que el peñi se merece un respeto porque es autoridad ancestral de los territorios. Entonces, bueno, el peñi es una persona que convivía en este caso en su recuperación, que de hecho su familia, su gente sigue conviviendo en este caso con lo que son guardias armados, guardias paramilitares, en este caso de la zona de Victoria, donde se sabe que han habido, que está presente en este caso el comando Trizano. Bueno, mucha gente sabe el historial que tienen ellos, que son gente que en este caso que tienen su logística de atacar a las comunidades mapuche, de fomentar el odio hacia las comunidades mapuche. Entonces, por eso los peñis siempre conviven con eso en este caso. Han habido ataques y los peñis han tenido que lidiar también con todo lo que se ha llevado. Entonces, por eso igual quise hacer este aporte para dar también la otra cara de la moneda, como se dice, porque los peñis, todos los peñis que están presos son, en este caso, le tergiversan su persona, tratándolos como delincuentes, pero los peñis tienen un pensamiento, tienen un ideal, tienen una forma de vivir, y es vivir como mapuche en este caso. Y entonces el peñi Benjamín es un peñi que defiende eso. Estando encarcelado, el peñi sigue defendiendo eso. Así que eso, peñi Lamien, chanto. Espera un poquitito que tengo que presentar algo. Espera un poquitito que tengo que decir. Bueno, compuché, se nos ha sumado la última expositora. Ella viene por el caso reciente del lonco Juan Pichún. Así que le pido que se acerque, por favor, también. Ella se va a presentar ahora y, bueno, nos va a dar unas palabras de la experiencia que ha tenido estos últimos días en la cárcel, desde la detención en adelante. Así que ahí le pedimos que se acerque a también. Feley, Marimari Pulamien, Pupeñi, Compuche, agradecido de también la invitación que nos hicieron la Lamien, los Peñi de este hogar, en poder igual estar presente hoy día, en manifestar también la situación que estamos pasando nosotros como comunidad y como familia Pichún. Mi nombre es Pascual Pichún. Soy hermano del lonco Juan Pichún y del huerquén Rafael, quienes están presos por la persecución política que ha llevado adelante este Estado históricamente en contra de los luchadores sociales mapuche. En particular, nosotros como familia hemos sufrido una persecución que ya van a llevar ya casi 30 años. ¿Cuántos años tienen ahí? 30. La Naye era así, chiquitita. Cuando empezamos el proceso de recuperación, en ese tiempo, nuestro chavo, nuestro papá, el lonco Pascual Pichún, junto a otros peñi, otras lamienes también de las comunidades aledañas, y desde ese momento, como decían los peñis también aquí, cuando nosotros levantamos la voz, siempre pasamos a ser un enemigo, un obstáculo, pasamos a ser un peligro para la sociedad, como dicen los tribunales, los fiscales. Y desde esa época que nosotros estamos en la situación de criminalización, a pesar de todo el proceso que nosotros llevamos adelante con el caso de mi papá, que llegó hasta la Corte Interamericana, que algunos saben, y que donde el Estado fue condenado por la Corte Interamericana por vulnerar y aplicar y mal aplicar la ley antiterrorista, que actualmente sigue vigente, que si bien ahora no se aplica, pero lo tienen ahí. Y por esa vulneración el Estado fue condenado. Y nosotros como comunidad y como familia, por tanto, somos supuestos sujetos de reparación por la vulneración que cometió el Estado en contra de nosotros. Pero sin embargo, se sigue aplicando la persecución, se sigue hostigando, se sigue persiguiendo a nuestros luchadores por tener un ideal, por tener, por apoyar procesos, por reivindicar la lucha de nuestro pueblo, de nuestra nación, ¿no? Entonces, nosotros en este momento estamos diciendo que no hay, que el Estado está incumpliendo una obligación, una condena que tiene. No está respetando lo que la Corte Internacional le mandató, que es justamente dejar de encarcelar a los luchadores sociales mapuche. Ese era un punto de la reparación. Sin embargo, no lo están haciendo, ¿no? Hoy día tenemos a nuestro Lonco preso, a nuestro Huerquén preso, y sin embargo nos llaman a que seamos parte de un proceso de paz y entendimiento. ¿En qué cabeza cabe, no? Mientras te encarcelan, mientras te persiguen, mientras te hacen desaparecer como la Lamín Julia, y el Estado y el gobierno en este caso nos llama a un proceso de paz y entendimiento. ¿Qué paz entienden ellos? ¿Qué entienden ellos por paz? Llama mucho la atención. Y nosotros, como decimos, el caso de nuestro Peñi Lonco, que está hoy día en prisión preventiva sin ninguna prueba suficiente, no hay ninguna prueba que pueda demostrar que realmente fue autor de los hechos. Entonces, claramente es una persecución política en contra de quienes alzaron la voz, en contra de quienes han seguido luchando históricamente por la reconstrucción, por la recuperación de nuestra tierra, por la reconstrucción de nuestros LOF, por la expulsión de las forestales de nuestro territorio. Fei Pulamien Pupeñi. Ahí. ¿Se escucha? Sí. Marimari con Pulamien, Molepalu Fachantu, Puke Nien Ruka, Compu Huechequeche, Chilcatufe. Inche Naya de Pichún, Coyonao Piñén, soy la vocera del Lonco Juan Pichún, hermana también. Primero que nada, darle las gracias a los lamienes por la instancia y también saludar a los lamienes acá presentes. Bueno, como decía mi hermano Pascual, nosotros estamos, creo que el pueblo mapuche está viviendo una injusticia tremenda. Creo que todos los gobiernos ni el Estado no han respetado ninguna de sus compromisos que ellos han querido establecer. Para nosotros como familia Pichunco Yonao, nuevamente, ¿cierto?, pasando por la situación de injusticia, así como lo hicieron con mi padre, con mi Shaoyen. Como decía el Pascual, yo era pequeñita cuando empezó todo este proceso y yo viví completamente la vulneración de derechos, como también en delante lo escuché claramente, decir que los niños mapuches, ¿cierto?, somos lamentablemente algunos criados dentro del Weichan, y yo soy una de aquellas niñas. Y es lamentable que los niños muchas veces tengan que sufrir este tipo de persecución. Y ahora ver que en todo Gualmapu se está viviendo estas injusticias, con todas ya, sin respetar ya las autoridades tradicionales, que son nuestro Lonco, Huerquén, Machi, ¿cierto? Es doloroso para nosotros como mapuche. Bueno, como familia, le decía que nuevamente estamos viviendo esta injusticia por el solo hecho de querer el bienestar para nuestro pueblo, porque nosotros pensamos para nuestra gente, para nuestra comunidad y para todo el pueblo mapuche. Han sido días difíciles como familia, días en que nos ha costado un poquito levantarnos, porque que el hecho de que el Huerquén ya estaba encarcelado, que es mi otro hermano, ya era complejo, y ahora con la detención o que el Lonco esté encarcelado también sigue siendo mucho más difícil, porque el Lonco cumple un rol muy importante en la comunidad, no solamente en su rol de autoridad, ¿cierto? También tenía otros roles y creo que han sido difíciles un poco delegar eso. Pero aún así, como familia estamos bien parados y firmes, ya que nuestra familia es grande, numerosa. Nuestro Shaoyen tenía dos esposas, y de las dos esposas somos siete hermanos. Y de los siete hermanos, tenemos dos en la cárcel. Y nuestra Ñuque, ellas ya son mayores, entonces igual ustedes entenderán que las papás y no a veces emocionalmente no igual decaen a veces, pero igual tratamos de mantener esa fortaleza con ellas. Pero bueno, solamente estamos esperando el caso del Lonco, estamos esperando, ¿cierto?, que se resuelva pronto, porque como dicen, ¿cierto?, los mapuches, mientras alcemos la voz, siempre vamos a hacer, siempre nos van a enjuiciar y siempre nos van a culpar de algo, sin pruebas. Porque antes ya que digan que los jueces de la sentencia, para los Winca, para los medios, ya ellos ya aseguran de que un mapuche es terrorista, un mapuche es delincuente, ¿cierto? No así como a los Winca que cometen otros delitos, que no lo enjuician tan fácilmente como un mapuche. Entonces estamos a la espera de lo que va a suceder. El gobierno, el Estado, mientras un mapuche que haya alzado la voz esté preso más tiempo, mejor, porque así creen ellos que el resto va a estar callado. Entonces, a veces se equivocan, porque como mapuches tenemos harto nehuén y creo que no tenemos que decaer. Sobre todo los jóvenes que están, los jóvenes que somos, ¿cierto?, tenemos que seguir luchando y a veces hasta limpiando nuestra imagen que los Winca o los medios de repente pisotean. Así que, bueno, estamos acá, como lo dije, agradecido por la instancia. De parte del Lonco también, él está muy agradecido de parte del hogar. Manda a decir que como jóvenes lo sigan apoyando como jóvenes que consecuentes y que, bueno, él también fue parte de este espacio. El Lonco fue uno también de los que inició el proceso de recuperación de este espacio y creo que también se ganó ese, se ha ganado también este espacio por la cual nosotros estamos aquí hoy. Así que eso por la mía, espero que como mapuche no sigamos sufriendo estas consecuencias, ¿cierto? Y que lamentablemente los niños tengan que vivir la violencia, no es grato, pero nadie piensa en el fondo en los mapuches. Y esperemos que algún día esto pueda cambiar. Y la única manera de llegar quizás a cambiar es a través de la lucha, ¿no? El Weichan. Ojalá que algún día podamos, como mapuche, tener el lugar que nos corresponde y que la sociedad huinca nos respete también. Así que eso también, Chaltumay. Bueno, como Hogar Pelontúe, obviamente agradecer a la familia del Lonco Pichún. Como dijo muy bien la Lamien, el Lonco fue uno de los fundadores de este espacio, fue uno de los peñis que se tomó estas dependencias cuando todavía no era el hogar y lo recuperó del Estado para el pueblo mapuche. Por lo mismo consideramos que era pertinente invitar a la familia a exponer el caso, solidarizar con ellos. También agradecerle a cada uno de los invitados que tenemos hoy día, a la familia del Peñi Huenante, que ha venido de muy lejos, ha venido de Melipulli, del territorio austral, Puerto Montt, y agradecer a cada uno porque sabemos que son realidades a veces muy distintas en algunos casos, pero en todas se repite un patrón que es el abuso de poder de parte de las instituciones chilenas, en este caso de carabineros, de la policía y principalmente de la fiscalía, que es la encargada de perseguir. Por un lado elige perseguir de manera injusta a algunos peñis y por otro lado elige no perseguir a las personas que han decidido tomar una vida y desaparecerla. Radio Curú. 8 años informando desde los territorios.